말이에요. Radio Nacional de España. Noticias. El Partido Popular ha pedido al gobierno que desclasifique el historial médico de Pedro Sánchez ante las informaciones de un medio, Libertad Digital, que apuntan a que padece un problema cardiovascular. El gobierno acusa a los populares de bajeza moral. Congreso de los Diputados, Rosa Carreño. Sí, el PP ha aprovechado esa desclasificación de documentos del 23F para pedir al ministro de Justicia que sean transparentes también con la salud del presidente del gobierno. ¿Tiene el presidente del gobierno un problema de salud? Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico. El ministro Bolaños ha lamentado la pregunta que le hacía la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, se da cuenta que siempre hay un escalón que está más abajo. Me molesto, Bolaños, con esa pregunta de la diputada del PP que se ha hecho eco, como decías, de algunas informaciones periodísticas de los últimos días sobre la salud de Pedro Sánchez. Segunda denuncia de una mujer a Íñigo Errejón por presunta agresión sexual que se habría cometido en octubre de 2021. La víctima ha pedido al juzgado que preserve su identidad y ha relatado que se conocieron a través de las redes sociales, luego en persona, que acudieron a una boda juntos y tras beber y consumir cocaína juntos, según la versión de la víctima, él le obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento en la casa del exdiputado de Madrid. Tractores en la Puerta del Sol. El campo lleva sus protestas hasta el centro de Madrid. Iñigo Insulza, buenos días. ¿Qué tal? Hoy es el campo madrileño el que se moviliza para rechazar el acuerdo con Mercosur, los recortes a la próxima PAC o para reclamar también soluciones por los daños de la fauna salvaje. Estamos con Quique Pastor, es ganadero de vacuno. ¿Por qué está usted hoy aquí? Bueno, estamos aquí para protestar contra las políticas de la Unión Europea en el tema de la agricultura, que si hasta ahora más o menos buscaban entre sus objetivos defender la soberanía y la seguridad alimentaria, ahora han tomado una deriva donde lo que se prima es un poco es el interés comercial de las grandes empresas. Entonces, ponemos en riesgo, por una parte, la subsistencia de los pequeños agricultores en España y, por otra parte, para los consumidores, la seguridad de los alimentos que consumen. Hasta ahora ya dos tractores acompañan al Oso y al Madroño para esta protesta que se anuló tras el último temporal y que mantiene el reparto de 1.000 raciones de potaje madrileño. Un tribunal de Indonesia ha condenado con 18 años de cárcel a los dos hombres que asesinaron a la española Matilde Muñoz en la habitación de su hotel en la isla de Lombok el pasado mes de julio. La sentencia se corresponde con la pena que había pedido la fiscal. El juez consideró probado el crimen y que los condenados actuaron conscientemente y sabiendo que sus acciones violaban la ley. La familia de la víctima se ha mostrado satisfecha con la condena. 2025 se ha convertido en el año más mortífero para el periodismo, con cifras récord. 129 periodistas y trabajadores en medios de comunicación fueron asesinados ejerciendo su profesión. Son datos del último informe publicado por el Comité para la Protección de Periodistas, que revela además que más de dos tercios del total de muertes, 86, tuvieron lugar en la guerra de Israel en Gaza, siendo la mayoría de las víctimas reporteros palestinos. El organismo pone el foco además en el uso de drones como arma letal contra los informadores, con 39 casos documentados. Y recordamos, en Valencia ya ha abierto una investigación por la violación a una adolescente de 13 años. Hay tres menores detenidos, uno de 13 años no imputable, los otros dos tienen 14 y 15 años. Están también acusados de un delito contra la intimidad y de revelación de secretos, ya que difundieron las imágenes de la violación que tuvo lugar el pasado lunes. Están en libertad vigilada, con la prohibición de comunicarse o aproximarse a la víctima. 11 y 4 minutos de la mañana, 10 y 4 en Canarias. Ahora las noticias de su comunidad. En Andalucía hoy el Consejo de Gobierno aprobará un nuevo paquete de ayudas para los afectados por el temporal. Son deducciones fiscales a las viviendas dañadas y rebajas en aquellos que vivan de alquiler mientras se rehabilitan sus casas. Todo mientras en Almería los municipios de Ejido y Adra han pedido al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por los daños sufridos durante el temporal. Vanessa Fernández. Sí, ambos ayuntamientos lo han solicitado con el objetivo de poder activar ayudas extraordinarias para reparar infraestructuras, compensar pérdidas económicas y recuperar espacios públicos afectados. En Adra, el sector agrícola ha sido el más perjudicado. Su alcalde, Manuel Cortés. El municipio ha sufrido daño grave en inmobiliario urbano, caminos rurales, vivienda, invernadero, explotaciones agrícolas, embarcaciones y en el litoral. La magnitud de estos daños supera la capacidad de respuesta ordinaria del ayuntamiento. Mientras, en el Ejido han puesto el foco en la situación crítica de la playa de Valerma, donde el intenso oleaje ha devorado el perfil de la costa. Y la persona fallecida en un incendio en una vivienda en Málaga es una mujer de 85 años. En el siniestro, otra persona mayor ha tenido que ser atendida por inhalación de humo. Los servicios de emergencia han recibido el aviso sobre las 7:30 de la mañana en una casa de dos plantas. Más asuntos. Hoy el gobierno va a desclasificar los documentos secretos del 23F. El presidente de la Junta señalaba que no tiene objeción, pero teme que se use para distraerlos de los escándalos que le acucian. Juanma Moreno. La única objeción que puedo tener es la sospecha que frente a las situaciones que está viviendo el gobierno sea una cortina de humo, ¿no? Y el puerto de Almería retoma su actividad marítima tras disiparse la densa niebla que ha mantenido cerrado el tráfico marítimo desde las 6:30 de la mañana y ha obligado a suspender las maniobras. Es todo. Más información de Andalucía en el boletín de las 12:04. Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas, la radio pública. Radio Nacional de España, la radio por delante. Tuve un sueño que no fue un sueño. Premios Goya 2026. Ficción sonora. Homenaje a Gonzalo Suárez. ¿Hay alguien ahí? Remando al viento. Natalí Poza, Fernando Calle, Miki Esparvé, Marian Álvarez, Víctor Clavijo. Jueves 26 a las 7 de la tarde, desde el Palau de la Música Catalana. Entrada gratuita en palaumusica.cat. Ten ahora la fuerza para aceptarlo. Radio Nacional de España. Juan Ramón Lucas. You're gonna need more than your smile to make me ease my troubled mind. You're gonna have to try harder to make me leave my cares behind. Try to walk a mile in my shoes. Me río, mami, porque mientras estábamos preparando esta entrevista yo me veía a mí mismo reflejado tantas veces. ¿Por qué? ¿Sí? Sí, porque cada vez, y yo es cuestión de la edad y no solamente eso, cada vez estoy peor. Es decir, se me olvidan. De hecho, esta mañana me ha pasado en el informativo, me he puesto a leer una entradilla de una noticia que ya habíamos leído 10 minutos antes. Eso es lo peor que te puede pasar, en un directo en radio, irte a algo que ya había pasado. Pues mira, yo es lo mejor que creo que te puede pasar a cualquiera de nosotros. ¿Qué dices? ¿Por qué? Porque eres humano. Ya, pero una cosa es ser humano. Ser humano no es una redundancia. No, pero tú puedes fallar, pero no puedes ir, pues mandar un correo sin adjuntar lo que mandas de manera casi habitual o guardar en la nevera un gallumbo. Ay, calla. Esto, limpio. ¿Te ha pasado? No, pero sí he guardado cosas que no son alimentos. Bueno, eso, las gafas, seguro. No. No, mira. No. Y además hace muy poco he hecho algo esto que se me ha olvidado porque como tienes tendencia a olvidar esta... Bueno, a ver, ¿a dónde voy? Que es verdad que independientemente de fallos de esos, uno puede llegar a la conclusión, y se incluye, de que a veces somos más tontos. Por las razones que sea. Es decir, hacemos cosas perfectamente estúpidas, en las redes nos invitan a hacer cosas todavía más estúpidas y además presumir de esas gilipolleces que hacemos. De esto va, creo yo, lo de somos monos, ¿no, Ángel Martín? Buenos días. Muy buenos días. Es perfecto, es una descripción perfecta. Pues entonces ya está, hasta aquí. Muchas gracias por haberme invitado, ha sido un placer. Para un hombre acostumbrado a hacer informativos en un minuto, ya está el tema resuelto. Me gusta mucho lo que has mencionado del mail, porque creo sinceramente que el mail que más veces hemos enviado es el de... Perdón, se me olvidaba juntar el archivo. Ese es el mail que más hemos enviado. Junto con el WhatsApp que te envías a ti mismo. O la llamada que te envías. Yo no puedo. Eso no lo he hecho. ¿WhatsApp a ti mismo? Sí. Ay, yo no lo sabía que se podía hacer. Pues ya verás. Claro, sí, sí. Ostras, he sido yo. Sí, yo tengo un amigo que tiene un grupo de WhatsApp con él para apuntar las ideas que se le ocurren y que no se le olviden. Y le dije, pero ¿sabes que existe el blog de notas? Y me dijo, no, pero es mejor así. No es verdad. No es mejor así que el blog de notas. Qué pena más grande. Yo tengo lo de notas, pero yo no sabía que te podías mandar un WhatsApp a ti mismo. Claro, sí. Nunca lo he intentado siquiera. Pues eso, tú te tiras ahí una hora hablando contigo mismo y después te contestas y vuelves otra vez. Yo de ti, si no lo sabías, estabas bien sin saberlo, ¿eh? O sea, no intentes ahora aplicarlo, no es necesario. Te voy a decir por qué. ¿Vale? Muchas veces le mando WhatsApps a personas cercanas para decir, oye, esto... Mándamelo luego, dentro de un tiempo. ¿Eso lo has hecho? Sí. O sea, y no me dicen, bueno, oye, puedes mandarte un WhatsApp a ti mismo. Esto... Sí, que es que somos muy tontos. No, o sea, es que no, o sea... Ángel, ¿tú eso cómo lo definirías, Ángel? Eso... No, Belén, tranquiliza. No, mira, estoy ahora mismo aquí porque me habéis hecho un hueco para poder hablar de que tengo fechas por ahí. Todo lo que digáis me va a parecer bien. O sea, no me va a parecer un error. Yo no la... O sea, no sé... O sea, es que no sé cuál es la intención de mandarle un WhatsApp a alguien para decirle, luego mándame esto para que no se me olvides. Pero porque no tengo a mano en esos momentos el blog de notas, que llevo siempre un blog de notas. No, pero me refiero al blog de notas del móvil. El móvil es complicadísimo. Sí, ¿qué? Vamos, no tanto como mandarle un WhatsApp a un amigo y que se acuerde de reenviártelo. Grabas una nota de voz. Ángel, una nota de voz. Las odio profundamente. Las notas de voz me parece, o sea, el peor invento de la humanidad. Yo a veces mando notas de voz que son como podcast. Claro, sí, eso es terrible. Cuando eso pasan terrible. Los 20 minutos ya dices, bueno, pues tiro el móvil. 20 minutos de nota de voz. No, y que además, ¿claro? Que las notas de voz se van a otros temas. O sea, las notas de voz la gente empieza diciendo, oye, te voy a contar una... Espera un momento, que es que tengo ahora... Espera, que se pone ahora en rojo, cruzo y te digo lo que estoy pasando. Entonces, realmente es el inicio del monólogo, es terrible, la nota de voz. Es terrible. Bueno, oye, no hemos dicho que Somos Monos es un espectáculo. Es el nuevo show, sí, pero ya da igual, hablemos de nosotros. No, porque al final está muy bien, porque es una excusa perfecta. Que nosotros traemos a gente que tiene cosas interesantes que decir con la excusa de que vendan su libro. Exacto, pero eso es. Vamos a vender el libro y luego hablamos de cosas que, me parece que son interesantes. ¿No? Sí. Somos Monos es el nuevo show con el que estoy. Así que no voy a marear a la gente con las fechas, porque pueden entrar en la web y verlo, que es mundoangelmartin.com. Pero sí que nace a raíz de esto que comentabais, y era la sensación que tengo de que cada vez estamos delegando más en la tecnología. O sea, ya nos fiamos de nosotros mismos cada vez menos. O sea, yo tengo compañeros que yo he ido a buscarles para ir a tomar un café a sitios donde hemos ido habitualmente y ponen el GPS por si acaso. Y dices, ¿pero por si acaso qué? Si las calles no cambian. Y es, no, pero es que así estoy más tranquilo. O sea, vas viendo que vamos delegando cosas que hemos estado haciendo siempre. Ah, pero tu amigo te dirá una cosa. Seguro. Que lo hace para saber cuánto tiempo va a tardar. Pues puede ser, o sea, cada uno se inventa una excusa para justificar su tontería de cualquier manera, pero sí, o sea... Estamos sufriendo atrofia de memoria, tenemos menos concentración, pereza cognitiva, dependemos de la inteligencia artificial, todo eso lo cuentas tú, pero de coña y te ríes de empezando por ti mismo, supongo que es cuando que hacéis los humoristas inteligentes. Sí. Bueno, los inteligentes no sé, yo lo hago, pero los inteligentes creo que lo hacen bien. Sí, yo es la sensación. Creo que la ventaja que tenemos nosotros es que podemos bromear acerca de esto porque hemos visto el cambio desde que aparece la tecnología. Quiero decir que nosotros crecimos sin todas estas herramientas y de repente las tenemos. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que antes necesitabas recordar las cosas o aprender las cosas y ahora parece que cuando quieres saber algo lo buscas en un sitio, lo haces y olvidas esa información. Yo el otro día me encontraba con algún estudio, no recuerdo dónde, que mencionaba que la capacidad de retención del cerebro era ya cero. O sea, era nada, estaba por los suelos porque no recordábamos. Era, pues si lo voy a buscar en Google, ¿para qué voy a hacer ningún esfuerzo? Sí, a mí eso me parece tremendo, devastador, porque al final la memoria, que es una cualidad con la que vives y creas y te sirve para conocer mejor el mundo, claro, se deja de ejercitar y es terrible. Yo pienso una cosa, y del mismo modo que te reconozco que todas estas cosas me pasan a mí, procuro la memoria, la capacidad de analizar, la lectura en papel, todo este tipo, escribir, todo ese tipo de cosas sumar, que te permiten... Sumar, por favor. Cuando vas a un mercado... Y el que te está vendiendo te hace la cuenta en un pim pam pum sin mirar absolutamente nada. Tú piensas, Dios mío. Yo no le sigo. ¿Dónde estoy? Yo me sigo. Sí. Es lo que diga, está bien. No vine a revisar la cuenta. Está la mente humana es capaz de hacer está okay, eso, ¿no? Está oye, okay. Y mira, escuchad este montaje de una de las cosas de la actual condición humana. En los últimos 6 años, 259 personas han fallecido mientras intentaban sacarse una foto imposible. Talavera de la Reina, donde un joven de 26 años ha fallecido al caer de un puente de 30 metros de altura, donde había subido España para hacerse un selfie. España es el segundo país de Europa en el que más gente muere por intentar hacerse el selfie imposible. Seguimos pendientes de la situación de la menor de edad que se encuentra grave en la UCI del hospital de Son Espases tras electrocutarse con una catenaria cuando se hacía un selfie en Palma. Dos jóvenes extranjeros han sido denunciados. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú lo dices, nos estamos yendo a la mierda a una velocidad que ni la luz. Sí. Y claro, construyes un monólogo sobre eso, un monólogo complejo, que tú, lo de escribir monólogos sobre situaciones complicadas se te da muy bien, y dices además que tiene solución, pero yo no sé cuál es. Bueno, o sea, hay una solución, lo que pasa es que implica una disciplina muy grande ahora mismo, o sea, porque necesitas minimizar el consumo de la mayoría de cosas que has normalizado utilizar. Entonces, claro, es muy complicado porque no tienes, tienes una dependencia muy salvaje hacia la tecnología, muy salvaje. O sea, yo me di cuenta, porque yo mismo lo vivía, quiero decir, que era una cosa que he vivido yo, cuando de repente empiezas a abrir los ojos y lo primero que haces al despertar es coger el móvil para ver qué ha pasado. Y dices, para ver qué ha pasado, ¿dónde? ¿A quién? ¿De qué forma? Si lo que ha pasado es que has conseguido dormir. Levántate, dúchate, desayuna y luego, si quieres, consulta lo que quieras consultar. Pero empezamos a formarnos, yo creo que empezamos a construir una falsa urgencia alrededor de cosas que no la tienen. O sea, hoy mandaba un mail a la gente que está suscrita y me hablaba de la diferencia de... Estamos confundiendo, creo, vivir deprisa con vivir de verdad. Y entonces vamos corriendo a lugares que en realidad no estamos ahí. O sea, no... Entonces yo te lo juro, yo he compartido mi vida con personas que de repente abríamos los ojos y el otro estaba ya enganchado al móvil. Pero venimos también de un lugar donde hemos abierto los ojos y lo único que podíamos hacer era mirar a la persona que teníamos durmiendo al lado, porque es que no había otra cosa que hacer. Entonces, estamos delegando absolutamente todo en la tecnología, todo, sin excepción. El día del apagón fue brutal comprobarlo eso. Pero el día del apagón fue precioso ver a los chavales jugando al fútbol en la calle. Sí, pero y la de veces que uno intenta, que tú ves a la gente, y que a mí me pasó, esto para consultarlo, lo otro el móvil para preguntarle, el de más allá para pagarle no sé qué, el de tal, es decir... totalmente enganchados. Claro. No son conversaciones a uno y uno, como mínimo hay tres cuando manteniendo, porque esto te genera una bipolaridad inmensa. Bueno, porque la comunicación, yo creo, además, nosotros estamos acostumbrados a que hablar tiene muchas cosas, no son solo un mensaje. O sea, hablar es que nos estamos mirando, hay unos gestos, hay unos tiempos, hay unos espacios, hay unas intenciones, y ahora mismo lo que hacemos, las conversaciones por WhatsApp, dejamos en stand-by emociones. O sea, yo creo que todos los que estamos aquí, cualquiera que esté escuchando, seguro que ha tenido una discusión por WhatsApp, que él ha mandado un mensaje y a lo mejor la otra persona le ha contestado al cabo de dos horas. Entonces, tienes que dejar tu estado de bronca en stand-by hasta que te contesten, a lo mejor en un momento en el que tú ya estás bien, y entonces vuelves a conectarte con esa sensación que tenías de bronca. Por no hablar de lo que implica la falta de matices en un texto de WhatsApp. No, eso es terrible, claro. Eso es terrible. Claro, alguien puede decir, escribir una frase con una intención y tú leerla completamente distinta. Sí. Fíjate, es curioso, estamos hablando en la radio pública de algo que es conversación habitual, pero que al final no tenemos soluciones porque terminamos de hablar de esto y luego nos vamos a ver qué nos han dicho. Claro. Y lo tenemos ahí otra vez. Estábamos. Claro, claro. ¿Y a qué le concedes prioridad? Porque en cuanto eso suena, eso tiene prioridad. Ni esta conversación, nada. Ni lo que estás haciendo, ¿no? Nada. O sea, nosotros estamos hablando aquí, o sea, estás en una mesa con un amigo tomando algo, le suena el móvil, y entonces lo que te dice es, espera, que me acaba de escribir, voy a ver quién me ha escrito. Y es, pues tendrá que esperar quién te acabe de escribir, que estás conmigo, ¿no? Y luego se te genera la sensación de tener que responder, quizá no a todo el mundo, no lo sé, pero yo sentía en mí la sensación de tener que responder a todo al momento. Hasta que hubo un día que dije, a ver, espérate, yo no, primero, no tengo por qué responder a todo lo que tú decidas preguntarme o enviar. O sea, esta cosa de, bueno, para ser educado hay que responder, es no, porque yo no he abierto esta puerta a que tú puedas escribirme. Y dos, ya te contestaré cuando pueda, cuando piense cuál es la respuesta, porque si no estamos tendiendo a responder en caliente lo que pensamos en ese momento. Y dices, bueno, espérate. Pero es porque nos hemos cargado un montón de cosas dentro de la comunicación. Es que es lo que dices tú, un mensaje no tiene nada, es un mensaje. Pero esto es curioso, y vuelvo a tratar de abstraerme de la conversación o intentar escucharla desde fuera. Esto es algo habitual de lo que hablamos, y al mismo tiempo es universal. Quiero decir, tú llevas un espectáculo en el que, uh-huh, en el que llevas todas estas cuestiones, las tratas con humor, con ironía, y las has llevado por Londres, por París, Berlín, sí, Múnich, y ahí la gente, que no sé en qué idioma les hablarás. Pero no, español. Lo hacemos español. Son gente española, vale. Claro, atienden a algo que es de todos. porque yo creo que en cualquier cultura, en cualquier, aunque hables para españoles, cualquier lugar del mundo, en el idioma que hables de estas cuestiones, vamos a tener todos el mismo problema, o vamos a tener todos el mismo hábito social o individual. Bueno, porque lo que ha cambiado no tiene que ver con, o sea, no tiene que ver con una ciudad, un país, un género, una edad, tiene que ver con una forma de comunicación. Entonces, es universal, o sea, no da igual, o sea, no hay ningún lugar en el mundo donde la gente no sepa lo que es mandarse un mensaje ya. Entonces, claro, la revolución que ha supuesto la aparición de todas estas herramientas es muy salvaje, es muy muy salvaje, y yo creo que todavía no somos conscientes del impacto que va a tener. O sea, todavía estamos como en un modo de, bueno, pero es que es más rápido, es más práctico, es más cómodo, y es ya, pero lo que no estamos viendo todavía es qué estamos sacrificando. Mira, recién mi compañero Raúl me lo comenta aquí por línea interna, en reuniones familiares, que la gente no permite que se interrumpa o se intervenga en conversaciones, porque estás habituado que tú, cuando hablas en el foro en el que hablas habitualmente, en la red social o en WhatsApp, hablas tú. Yeah. Y luego recibes de los demás. Entonces te pones a hablar como estamos hablando ahora y tal, y dices, no, mira, pero no, déjame que termine, que también es verdad, es habitual, pero ahora es mucho más, digamos, estricto y hasta verbalmente violento. Es decir, no, déjame que termine, vale, pues termina. Y cuando has terminado, yo creo que se diluye un poco el valor de la conversación caliente, de tocarse, de verse y de mirarse. Porque, o sea, necesitas, yo creo que las conversaciones, lo que tienen que es bonito, las conversaciones entre personas, es que si eres capaz de esperar a que el otro termine de hablar, vas a escuchar todo el argumentario del otro. Sin embargo, lo que tenemos tendencia es, en cuanto el otro empieza a pasar por una zona que entra en conflicto con lo que nosotros pensamos, queremos interrumpir para corregirle ya y matizar sus palabras, sin tener en cuenta que es que a lo mejor va a ir al mismo sitio que nosotros, pero deja terminar. Y luego hay mucha gente que te interrumpe porque cree que ya sabe lo que vas a decirle. Que es como... Yo hablaba de que nos molesta que nos... Es verdad, porque eso forma parte de la lógica, de la dinámica de la conversación. Pero a veces yo me encuentro con situaciones, que es verdad lo que dice Raúl, porque yo lo he visto y lo he vivido con amigos, en grupos, o incluso con la familia, de que la gente quiere soltarte tu meeting porque estás acostumbrado a una dinámica de diálogo, que es la dinámica de las redes sociales, o sea, del WhatsApp, que hablábamos hace un momento, en la que tú sueltas lo tuyo. Es que ahora, yo creo que, o sea, no lo he pensado al detalle, pero escuchándote hablar, yo creo que lo que sucede es que ahora mismo tú eres el protagonista único y absoluto de lo que dices, ¿no? Porque lo dices en tu cuenta, en tu plataforma, en tu red social o en la aplicación de mensajería que sea. Entonces, eres tú el que empieza la conversación, y entonces, alrededor de lo que yo he dicho, decidme vosotros lo que pensáis. Es como que surgen las conversaciones. O sea, nosotros... Ahora mismo no hemos empezado a hablar de, a veces dejamos objetos que no van en la nevera, y estamos hablando ahora de cómo se están transformando las conversaciones. Pero no en un WhatsApp o en cualquier otro sitio, alguien inmediatamente plantea el tema. Y entonces hablamos alrededor de eso. Entonces, claro, todo en una conversación normal todo se difumina. Llega un momento donde no sabes dónde va a terminar. Y las conversaciones en redes sociales, WhatsApp, etcétera, etcétera, es... Hablemos de esta cosa que acabo de decir yo, por favor. Y sobre todo decirme cuántos estáis de acuerdo, para yo no sentirme solo. Y entonces, ya en WhatsApp yo imagino que menos, pero en redes sociales, por ejemplo, especialmente Twitter, lo que se genera es la sensación de lo que yo diga va a tener cierta validez porque seguro que hay gente que me respalda. Y supongo entonces, que claro, toda no esta error. Reflexión es la que tú habrás hecho para controlarte en función de tu trabajo. Porque tu trabajo, en parte, acabas de decir hace un rato, he compartido con la comunidad, hace un rato lo has dicho. Sí, un mail, sí, un mail. Hablando de eso. Claro, tú te debes también a ese público que está ahí y habrás tenido que dosificar y decir, oye, mira, hasta aquí y hasta aquí no. ¿Sabes lo que sucede? Yo he hecho una reconversión desde hace unos 4 meses o así de abandono bastante grande de las redes sociales. O sea, he decidido centrarme en los proyectos en los que construyo, no tiene más, porque no me apetecía diluir tanto la sensación. Entonces... lo bonito que tiene el teatro, a diferencia de las redes sociales, es que te permite tener el discurso completo. O sea, no se puede sacar de contexto. Es lo que mencionabas antes de las palabras o los mensajes. No tienen intención, no tienen tono, no tienen nada. Entonces, en el momento en el que me di cuenta que las palabras escritas dependen del estado en el que esté el otro cuando las lea, pensé, esto no tiene sentido para el tipo de comunicación que yo hago. Entonces yo, la comunicación que yo hago, he decidido, me llevo los espectáculos al teatro, y entonces tengo una newsletter donde puedo reflexionar un poco más, que es gente que está dispuesta a leer un poco más que una simple frase. Entonces, vas ajustando la comunicación a lo que tú quieres hacer y a tus intereses. Claro, eso es, imagino que es por suscripción, envía los correos. Sí, bueno, eso es en la web, en monogelmartin.com, al que se suscribe, pues le llegan los... Y déjame que ponga en valor algo que te decía a micrófono cerrado, porque me pareció fascinante. Durante mucho tiempo ha estado haciendo un informativo que era imprescindible para cualquiera que quisiera estar un poco... No sé si imprescindible es la palabra. No, coño, empezabas por la mañana enterándote de lo que había pasado de otra forma, y algunos que en la época yo estuve haciendo algo parecido, cuando estaba fuera de la circulación de la primera línea, yo te veía y decía, ¿qué haces tú haciendo esto si Ángel lo hace así de bien? Jueves 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, y si cumples años hoy, muchísimas felicidades, ¿vale? Por lo demás, lo único así medio nuevo es que aquí en España ahora nos hemos picado con México, porque no han invitado al rey a la investidura de la nueva presidenta de allí, ¿vale? Que habría que ver si el rey aquí está picado o no. O igual le preguntas y te dice, mira, entre tú y yo, más tiempo para estar con las crías. En México dicen que es porque España no le contestó una carta que enviaron en 2019 en plan pedir disculpas por lo que hicieron vuestros antepasados. Pero bueno, importante, que están picados los que mandan, ¿eh? Si tú tienes un colega mexicano o eres mexicano y tienes un colega español, si entre vosotros estáis bien, seguís bien. Dicen que Israel ya está listo para invadir el Líbano. Un triatleta llamado Javier Gómez Noya ha dicho que se retira. En fútbol sala, España cayó eliminada en octavos de final del Mundial ante Venezuela. En cultura, tienes nuevo libro de Manuel Vilas, el mejor libro del mundo, se llama, no sé si es el mejor o no, ¿vale? Pero yo ayer le escuché en una entrevista y Ganas de entretenerte le ha puesto. El Museo Dalí cumple 50 años y esta noticia es triste. Ha muerto Sara Vítores, que era una periodista de la cadena SER. En música, si te gusta cómo suena Ginebras, hoy a las 12 salen a la venta las entradas para los 4 bolos que tienen en Madrid. También tienes tema nuevo de The Cure, que se llama Alone, de Sergio Monteavaro, que se llama Magia Lenta, y Macaco ha sacado un tema precioso llamado La Memoria del Corazón, ¿vale? Y los derechos van directos a la Fundación Alzheimer España, así que si le das play, estarás echando un cablecito grande. A partir de mañana y durante una temporada, si miras al cielo, lo mismo puedes ver un cometa que no se volverá a ver en mil años. Se llama Atravalancia, no sé qué mierda se llama, no sé cómo polla se dice. Se verá como unos 45 minutos antes del amanecer. Yo no lo he visto, ¿eh? Igual me ha pillado recogiendo del suelo mierda caliente del perro, pero no lo he visto. Es brillante, tío. Era muy divertido. Era muy bueno. Era muy cansado hacerlo, pero era muy claro, divertido. Claro, eso te lo currabas mucho. Era cansado. ¿Y cómo lo hacías? ¿Cómo lo hacías? Pillabas pues las noticias una detrás de otra... Claro, o sea, improvisando? El problema, no, que va. Es que como era diario, o sea, el problema es que lo primero que tenía que hacer al levantarme, yo me levantaba como a las 4:30, 5, para empezar a chequear como las portadas y lo que parecía que iba a ser las noticias que más se comentaran por ahí, y entonces hacía un resumen lo más rápido posible, pero para poder lanzarlo a las 7:30 a.m. Entonces era un proceso muy cansado, y sobre todo era un proceso que para la cabeza no era sano, porque al final tenías que estar metido en internet prácticamente todo el día para ver cuál iba a ser el tema del que se iba a hablar. Y entonces fue un proyecto que estuvo 4 años, y luego hubo un momento ya que internamente dices, pero yo quiero estar ya con 55 años levantando y diciendo, bueno, días, es 7 de... O sea, ¿cuándo acaba esto? O sea, ¿cuál es la fecha de caducidad del proyecto? Y llegó el momento de decir, bueno, pues hasta aquí, ha sido muy divertido y ahora a otro juego. ¿Y solías terminar así? Mírame a los ojos, mírame. Te quiero. Disfruta la semana. ¿Por qué eso? Esto a mí me gusta especialmente. Pues, ¿sabes qué sucedió? Sucedió algo que no había pensado en mucho tiempo. Yo llevo algunos años dedicándome a la comunicación, pero empecé en televisión. Entonces, me acuerdo perfectamente. Claro, en televisión sucedía una cosa, esto no lo pensé hasta ya habían pasado muchos años. Y es que en televisión la gente que te ve es un número. No es un número, es gente en su casa, pero que se traduce en, uno se ha visto un 6,3, un 4,2, pero no sabes quién son. Entonces, de repente me di cuenta, a raíz de empezar el proyecto del informativo, la publicación de por sí las voces, los monólogos y tal, que realmente mi carrera se estaba sosteniendo porque había gente que me seguía desde que yo había empezado en los monólogos. Entonces, de repente, la sensación de oye, os debo un agradecimiento que no he dado todavía a ninguno, me parecía que esa era la forma de decir, oye, que sepas que sé que si las cosas están funcionando y mi trayectoria sigue en marcha, es porque tú estás ahí viendo y compartiendo lo que hago. Entonces salió de ahí. Qué gusto hablar con gente que es verdad, ¿eh? Pues sí, sí, hablando de las cosas que importan. O lo disimula mucho o eres muy auténtico, tío. ¿No? Soy muy súper auténtico. es lo que me define, Ángel. Igual pasa auténtico. Lo que pasó en Puntos para los Locos, ¿no? Que llenaste, aquello estaba, bueno, a tope de gente, 2 veces el Movistar Arena, sí. A ver qué es lo que pasa, ¿no? Y fechas tienes todas, un montón de sitios. Sí, así sí, que, bueno. Hacemos con esto nos hacemos una gira grande. Y fíjate, y además, y ya no nos queda mucho más tiempo, pero estamos hablando con un tipo que hablaba ya de salud mental, de su propio problema de salud mental, antes de que se creara una conciencia sobre la salud mental como es la que tenemos en este tiempo, porque si no me equivoco estoy hablando de algo que te pasó hace 3 o 4 años. Bueno, el libro se publicó hace 3 o 4 años, el libro se publicó en el 21, el brote psicótico mío fue en el 17, sucedió en el 17, entonces yo estuve ingresado en julio del 17, junio, perdón, del 17, y en el 21... De repente, estando con el informativo, me escribieron con la idea de, oye, ¿te apetece publicar un libro? Nadie sabía lo que a mí me había pasado, entonces Planeta iba más con la intención de, ¿por qué no un libro de entretenimiento o lo que o la mierda que fuera? Y les dije, a mí lo único que me puede apetecer escribir, por si a alguien le sirve de algo, es que yo pasé por esta movida, remonté de esta movida y pues, si queréis que lo escriba, pues lo escribo. Y así surgió. Y ha servido, ¿no? Ha servido a gente. Por el feedback que recibo, afortunadamente, sí. ¿Sabéis en qué estaba pensando yo en lo de la salud mental y el Somos Monos? En Punch, el pequeño macaco este que ha sido repudiado. Me enteré el otro día. Y le han dado un peluche. Lo del Monete. Pues mira, ¿no? Lo he visto. Buscando el paralelismo. Yo le quitaría el peluche. Con el ya ser lo dije humano. E insisto en ello. Le quitaría el peluche y me pondría a mirar cómo crece sin madre. Que sale bien fenomenal. Que no, al siguiente le damos peluche. Ángelo Martín, gracias, tío. Muchas gracias a vosotros. Un placer, un placer. Mi niña, siempre serás mi madre, con tus melodías imborrables. Aunque te pase todo por delante, aunque tus vistas no tengan encuadre, dile a ese hombre de apellido innombrable que una canción siempre hace que tu memoria cante, que tu memoria cante, que tu memoria cante. Dejar la noche atrás, seguir bailando igual, sería pues estamos ya en las... Escuchamos las horarias de las 11:30 hace un rato. Estamos ya en las 11:32 en Canarias, una hora menos. Las mañanas de Radio Nacional. Buenos días, señores y señoras diputados. Si ocupan sus escaños, empezaríamos la sesión. Con Juan Ramón Lucas. Papeles firmados, reglas escritas, ¿quién las pensó? La Constitución en un cajón. Es la verdad o pura ilusión. Profe, y esta, mira, mamen, qué edición de la Constitución se ha traído el profe, tan chulísima, bonita. Fíjate, azul cielo con la bandera. La bandera, versión, lectura fácil, para que todo el mundo lo entienda. No, puedes hablar, estás en la radio, está haciéndonos gestos. Buenos días, profesor. Bueno, es que me tenéis aquí, estoy un poco descolocado, estoy nervioso. ¿Por qué? Estoy nervioso, porque para mí hoy es un día importante. Hoy es un día... ¿Sí? Sí, estoy muy ilusionado con este programa, muy, muy ilusionado, y creo que es un programa importante. Y lo que tenemos en las manos es la primera Constitución española completa en lectura fácil. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la puedan leer personas con discapacidad, que la puedan leer inmigrantes, que la puedan leer personas mayores, y ya iba siendo hora que la Constitución completa fuera accesible, que todo el mundo la pudiera entender. Tardamos 3 años en hacer ese trabajo, se presentó en el Senado en diciembre del 2024. El maestro de ceremonias que triunfó fue Víctor, y el presidente del Senado le felicitó directamente, porque Víctor fue el que llevó este acto en el Senado delante de todo el mundo. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Hola, Víctor González Villaseca, ¿cómo estás? Hola, bien. Buenos días, ¿estás bien, no? Sí. ¿Habías estado en la radio alguna vez? En la de Leganés estuve la semana pasada, pero vale. Nada más. Vale, bueno, pues. ¿Tú estudias en la Universidad de Rey Juan Carlos? Sí, en la de Manuel Becerra. En la Manuel Becerra, Madrid. Sí. Vale. Está con nosotros también Sara Martínez Ibáñez. Buenos días, Sara. Hola, buenos días. Gerente de la Fundación Esfera. Y todo esto, David, alrededor de la Constitución, de la discapacidad y de cómo el texto legal, el marco legal, se abre también a considerar la discapacidad y a aproximarse a ella de manera adecuada desde el punto de vista legal. Pues hay que decir que ha habido un cambio muy importante. La Constitución se modificó hace 2 años, el artículo 49, Y esto en alguna medida es consecuencia de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas del año 2006. Podríamos decir que a partir de 2006 todo esto ha cambiado mucho, todo esto ha ido mucho mejor y sobre todo desde mi experiencia personal, yo nunca había dado clases de derecho a personas con discapacidad, lo tengo que reconocer. Y tengo que decir públicamente, lo comentaba antes con Sara, de que yo tenía mis prejuicios. Yo tenía mis prejuicios y tenía mis imágenes falsas y equivocadas y tengo que hacer aquí una confesión pública. Pero sin embargo, a raíz, después de 30 años dando derecho y de darla en el curso de asistente jurídico, tengo que reconocer que descubrí un mundo nuevo y unas personas que tienen unas capacidades enormemente interesantes y que yo tenía que reconocer que estaba profundamente equivocado y que creo que es bueno darles esa oportunidad. Estábamos escuchándote a ti, te veo realmente emocionado, David, sí lo estás, por sí. El día que lo es. Vamos a ir a ese momento en el que tú decías, porque hubo palabras muy bonitas entre todos y Víctor estaba allí haciendo de precisamente... Estamos hablando de un acto en el Senado. Eso es, de maestro de ceremonias en ese acto en el Senado que presentaba. Para culminar este acto tan significativo, tenemos el privilegio de contar con la presencia del presidente del Senado. Nos dirigirá unas palabras que destacan el valor de la Constitución y su papel como instrumento accesible para todos los ciudadanos. Señor presidente, es un honor que nos acompañe en este acto. Víctor se está escuchando en este mismo momento. ¿Qué tal? ¿Cómo bien, te oyes? ¿Bien? Bien, muy bien, sí. ¿Cómo fue para ti? Pues la verdad es que fue un momento emotivo. Yo no estaba nervioso en ese momento porque confiaba en que me iba a salir bien y al final pues salió bien. ¿David fue? Sí. ¿Hace cuánto fue? Fue el 5 de diciembre de 2024. Víctor, ¿tú tienes cuántos años? ¿22? Sí. ¿22 años? ¿Qué estudias? Estoy estudiando asistente jurídico en la Universidad de Juan Carlos y estoy en el último año ya. ¿Y tu ambición es de trabajar en un gabinete jurídico, dedicarte a lo que tiene que ver con el derecho? O sea, yo actualmente estoy haciendo prácticas extracurriculares en el despacho de Gómez Acebo y Pombo. No, no está mal. Y mi intención cuando termine el curso, que es en junio, pues es seguir trabajando allí, o si al final tomo la decisión de meterme a la carrera de Derecho, pues hacer la carrera de Derecho y luego ya trabajar. Sara, tú eres gerente de la Fundación Esfera. ¿A qué os dedicáis vosotros? Pues nosotros atendemos y damos apoyo a... Es una entidad privada, ¿no? Es una entidad privada, sin ánimo de lucro. Tenemos una trayectoria de 50 años... y atendemos a personas con discapacidad intelectual en prácticamente todos los ámbitos, ¿no?, y etapas de la vida de la persona, desde que son pequeñitos en centros de atención temprana hasta su formación. Pasamos por apoyarles en la formación, en el empleo, en su ocio y en su vida, porque también gestionamos recursos residenciales más tradicionales, como puede ser una residencia o pisos de vida independiente. Vosotros tenéis algo que ver en esta edición, esta versión de la Constitución que nos ha traído el profe, ¿no? Un poquito, sí, un poquito. Que tiene, bueno, muchos colores también por dentro, ¿eh? Y es, sí, verdad que incluso el lenguaje, ¿no? Evidentemente mucho más fácil. Claro, es al final, bueno, es un proyecto súper interesante y es más significativo que otra cosa, ¿no? Es decir, que al final nuestra Carta Magna, ¿no?, la Constitución, donde se reúnen a todos aquellos derechos, ¿no?, que nos asisten a todos los españoles, era como muy coherente que fuera accesible a todo el mundo. Es decir, no puede ser que un documento, que en algo tan importante, un texto tan importante, solo lo entiendan una parte de la población de España, cuando nos afecta a todos. Entonces, no sé de qué forma, ya teníamos una buenísima relación con la Universidad Rey Juan Carlos, dijimos, esto hay que adaptarlo, y hay que adaptarlo a lectura fácil. La lectura fácil es una metodología o es una herramienta equivalente a, no sé, a la rampa para subir los escalones para una persona con discapacidad física, es decir, la silla de ruedas. Pues la lectura fácil es lo que permite, es la herramienta que permite a una persona con discapacidad intelectual, entre otras, entender lo que están leyendo. Porque si no entiendes, pues a partir de ahí todo lo demás sobra. No puedes defender tus derechos, ni siquiera puedes ejercerlos, ¿no?, porque no estás entendiendo. Y entonces la lectura fácil es una herramienta que facilita, que permite la comprensión. Yo creo, sobre todo, claro, hasta el año 2006 había una visión paternalista de las personas con discapacidad, pero a partir de ahora lo que queremos es que ellos sean los protagonistas de su vida y que ellos tomen las decisiones de su vida. Ese es el cambio radical. Ellos son los que tienen que decidir sobre su vida. Víctor tiene que decir cuál es su futuro y cómo lo quiere, y para eso es muy importante la lectura fácil. La lectura fácil es que puedan conocer todas las normas jurídicas y que no haya un tutor que le diga, tienes que hacer esto. Y dice, no, soy yo el que tengo que decidir qué es lo que quiero hacer porque estoy preparado para ello. El cambio es radical. Uh-huh. El cambio es muy importante. Y yo creo que está habiendo aquí un cambio muy importante en estos últimos 7 o 10 años. Y estas personas están accediendo, como deben ser, en igualdad y en dignidad a la sociedad. Pero eso surge del propio texto constitucional, del artículo 49. Bueno, la reforma del artículo 49 es una consecuencia de este movimiento. Yo creo que es una consecuencia de este movimiento. Se reforma, si no me equivoco, hace 2 años. Se reformó, efectivamente, justo en febrero, exacto, en febrero, hace 2 años que se reformó, pero ya había un ambiente internacional de que ese texto estaba obsoleto, era antiguo, el propio lenguaje no era un lenguaje respetuoso. Se hablaba de minusvalía. Aquí no hay minusvalías, nadie vale menos que nadie. Aquí hay diferentes capacidades. Insisto, yo me he llevado muchas sorpresas positivas y me he dado cuenta de mis prejuicios. Y si yo soy útil en este sentido, de que se vea que la sociedad tiene muchos prejuicios respecto de estas personas, hay que darles la oportunidad de que nos demuestren todos sus valores, que son muchos, y nos van a sorprender. Está mirando con una atención tremenda y todo el mundo está haciendo alusión a ti. Sí. ¿Tú has vivido eso, los prejuicios? O sea, a ver, realmente yo creo que también esos prejuicios va dependiendo de la persona que tengas enfrente. Es decir, va dependiendo también de la discapacidad que tenga cada persona y de cómo actúe esa persona. O sea, no es lo mismo, en mi caso, que no se me nota mucho, pues no hay tantos prejuicios hacia mí como una persona que se le pueda notar más, como puede ser una persona que vaya en silla de ruedas o una persona que tenga una discapacidad intelectual severa. Ahí hay más prejuicios porque como que se le ve más diferente. Pero sí los hay, eso sí. Evidentemente, ¿no? Lo que nos altera es la diferencia, claro, lo que nos asusta, lo que nos lleva a un trato distinto y no positivo es la diferencia. Es la diferencia y es el desconocimiento. Entonces esto se trata de apostar por un modelo, un enfoque totalmente diferente. No es un enfoque que, o sea, que es más, no, se aleja de la condescendencia, como decía David, y se acerca sencillamente al derecho. El derecho de todos por ser personas es indistinto a la característica de si tienes o no una discapacidad. Entonces es un enfoque basado en derechos, sencillamente. Y a partir de ahí todo lo cambia. Claro, es un cambio de enfoque. Ya no es una relación vertical, sino horizontal, transversal, que exige un compromiso de consideración. Me gusta mucho lo que has dicho, Juan. Porque yo siempre lo de horizontal y vertical está muy bien visto. Claro, es que no es de arriba abajo, sino es... Exacto. Pero además hay una cuestión que yo siempre la defiendo, y hay mucha gente que dice, bueno, eso es palabrería y tal, pero yo creo que hay discapacidades que dificultan una relación con los demás en muchas personas, pero hay discapacidades en todos los que nos consideramos personas capacitadas para muchas cosas. Claro. Y no estoy hablando de situaciones dramáticas, que estoy hablando de la normalización de la relación con personas que pueden tener unos síndromes determinados y unas discapacidades determinadas, pero que tienen una capacidad que tú no tienes, por ejemplo. Y me parece que eso es importante que reflexionemos sobre ello cuando nos enfrentamos a una situación así. Y sobre todo porque depende de ti, ¿no? Eliminar también las barreras, que estés dispuesto a hacerlo, ¿no? Que yo creo que es donde estáis vosotros intentando también poner el foco, ¿no? Oye, mira, tienes que estar dispuesto tú, las entidades, la sociedad, la universidad, para que esto fluya. Y la dignidad de la persona, es que ahí te das cuenta que nos hemos equivocado. Por ejemplo, el tema de la lectura fácil, yo lo desconocía. Yo de esto de la lectura fácil lo conocí hace 8 o 10 años, antes no lo conocía. Pero claro, de pronto caes y dices, claro, es que tienen derecho a leer. Es que tienen derecho a leer y esto es que es un derecho formativo básico y esencial. ¿Qué es la lectura fácil? Bueno, sí. Bueno, quizás en una frase, quizás, Sara, ¿cómo lo definirías? La de lectura fácil es una comunicación accesible, es una herramienta que nos permite, a través de una metodología muy rigurosa y que además está avalada por un procedimiento internacional, nos permite que a través de un vocabulario sencillo, una estructura sencilla, una persona que tiene, que no tiene una capacidad, o sea, que tiene más dificultad de comprensión, la entienda. Y además es que es muy ventajosa, porque no solo va a beneficiar a la persona con discapacidad intelectual, es que también va a beneficiar a una persona mayor. Vamos, es que va a beneficiar a una persona que... mucho más fácil. Un migrante que no... Incluso, pues yo muchos textos a nivel legales, y aquí hay... ¿Nosotros? Es que no los entiendo. Claro. Entonces yo preferiría que me los tradujesen a lectura fácil. Desde el punto de vista formal... tiene una configuración distinta. Sí. Por lo que estoy viendo, líneas más cortas, textos más más sencillos. Y luego, desde el punto de vista. Es más directa, formal, es un vocabulario más sencillo. O sea, te capta la esencia de pero lo que. Pero no, pero para nada. Pero no te cambia el cambia, texto. Cambia, exacto, no cambia el sentido. Y por eso ha sido esa tan difícil. Esa era la dificultad. O sea, la dificultad. Era mi obligación, sí, supervisar eso. Lenguaje claro sin que pierda el rigor jurídico. Y me las he visto y me las he deseado. O sea, he tenido que hacer otra lectura. Llevo 30 años con esto, pero he tenido que hacer otra lectura de la Constitución y de los 169 artículos, porque había que cambiar toda la estructura de la comunicación para que se entendiera. Sí, yo tengo adelante, por ejemplo, el artículo 91. El rey tiene que firmar en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales. El rey promulga, esto escrito en negrita, y ordena su inmediata publicación. Y luego de un recuadro, promulgar, publicar de manera formal una ley con el objetivo de que se cumpla. Claro. Esto incluso a muchos periodistas pues nos vendría muy bien. Caramba, eso es la que digo. Esa es la que deberíamos tener, sin ninguna duda. Y yo apunto, nada, la Constitución es importante, pero ahora vamos a bajarlo a algo de verdad, del día a día. No sé, una instrucción a nivel sanitaria. Te vas al médico y te explica y te escribe lo que tienes. Vale, pues no es lo mismo en lectura fácil, en un texto fácil, para que todo el mundo lo entienda. O sea, que en el día a día... formación adaptada, por favor. Urgente. Mira, para rematar la faena, que Víctor está mirando muy atentamente a David, solamente escuchar lo que el presidente del Senado, Pedro Rollán, dijo en aquel momento. Agradecer la presencia de veras a Víctor, y además de su presencia, pues el ejemplar desempeño como maestro de ceremonias que es. Por lo tanto, las cosas, cuando quien las hace pone empeño y salen bien, hay que reconocerlas. Ese es el resumen, Juanra. Cuando uno quiere, las hace. Gracias, Víctor González Díaz Seca. Un placer. Sí, ya hemos terminado. Es que ya sabes, en la radio los tiempos pasan muy deprisa. Sí. Ánimo, adelante, gracias por haber estado con nosotros y por darnos ejemplo. Gracias por enseñar al profesor, que él viene a enseñarnos aquí, pero está bien que alguien venga alguna vez que le enseña. Y cuando quieras, que se te ha hecho corto, ¿eh? Sí, otro día repetimos. Otro día repetimos. Muy bien, Víctor. Le ha gustado. Sara Martínez Ibáñez, gerente de la Fundación Esfera, gracias. Gracias. Un placer, y seguiremos con atención todo este movimiento de convertir textos necesarios a lectura rápida. No lo conocíamos tampoco, ¿eh? No lo conocíamos tampoco, así que habrá que seguirlo. Y profe, ¿qué te voy a contar a ti, David Ortega? Enhorabuena, muchas gracias por la oportunidad. Enhorabuena a ti. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Perfecto, hasta mañana. Oye, ¿dónde vamos ahora? Pues que vienen los gitanos. Muchas gracias, señorías. Se suspende la sesión. Juanra, escuchar al profesor Ortega es la mejor forma de aprender. Y ahora seguimos aprendiendo de música y de flamenco con otro profesor, Teo Sánchez. Si tú me dices ven, lo veo todo. Dale. Así son las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas. Como juramento cumplo, la vida me va a comer. Hola, Teo Sánchez, ¿qué tal? Buenos días, pues bueno, más o menos, porque ayer estuve de fiesta, fue la fiesta de Radio 3 Extra, que presentamos un podcast además sobre guitarras de la historia, así que bueno. Que pues, se puede escuchar precisamente. En Radio 3 en Extra, Radio se llama Rasgueando y estaba muy bien. Claro, entonces no me has oído esta mañana a las 6. Te he oído, y por cierto, te voy a felicitar, te has acordado de Rocío Márquez, ¿no? ¿Cómo no voy a acordar de Rocío Márquez? Claro, porque hoy inauguramos. Estuvimos aquí hablando, inaugurado en Nueva York, claro, hoy lo hemos contado en el programa. Pero que te he escuchado, por eso te digo que... Oye, que la vamos a tener. Te digo, ayer le puse un mensaje a Rocío. Oye, Rocío, acuérdate que el día 4 de marzo tenemos cita en las mañanas. Y me dice, estoy llegando a Nueva York. Sí, cuenta conmigo. Así que efectivamente. Que además te he citado. Sí. ¿Sí? Con Paco de Lucía. Bueno, claro. A las 6. Es que hoy es un día especial. Porque tal día como hoy... Te he comprometido delante de los oyentes a que 12 años después hoy hablamos de Paco de Lucía. Claro, ojo. El otro día más me acordaba, el día que recibimos la noticia, día, ¿verdad? Cambiamos toda la actualidad. Me acordaba, el día que recibimos la noticia, ¿verdad? Cambiamos toda la actualidad. Llegó como un bombazo, tristemente, terriblemente, y bueno, fallecía efectivamente. Uno de los iconos. Bueno, absoluto. Posiblemente el músico español más importante de la historia, y sin duda... del flamenco. Así tocaba con 11 años. Qué grande eres, tío. Qué grande. Es muy fuerte, ¿eh? Con 11 años, pero escucha, un niño de 11 años. A ver, ahí. Paco de Lucía con 11 años. Francisco Sánchez Gómez nació en 1947 en Algeciras bajo la atenta y férrea mirada de su padre, que bueno, contaba a Pepe una anécdota, que tenía tantas horas tocando que le decía a su padre, dice, me sangran los dedos, y el padre le decía, bueno, ya se te pasará. Es decir, construyó el gran mito de la música flamenca, y fue su padre, Antonio Sánchez Pecino, quien impulsó no solo la carrera suya, también la de sus hermanos Ramón de Algeciras o Pepe. Los chiquitos de Algeciras, con pues eso, 12, 13 años, ya grabaron su primer disco, aunque esta grabación es anterior, una grabación casera que acabamos de escuchar, que ha salido de un cajón recientemente. ¿De dónde sale eso? Sí, pues con 11 años. Bueno, la historia es increíble, porque su padre, que como digo era su gran mentor, en un magnetofón de la época grabó estas grabaciones que estamos escuchando, y bueno, fue al final acabaron en Suiza. No me digas cómo acabaron en Suiza. Y con el paso de los años, alguien dijo, oye, que tengo esto aquí, y se ha publicado pues hace 2-3 años las grabaciones inéditas de Paquito y Pepito, que era el nombre que tenían en aquella época, Paco de Lucía y su hermano Pepe. En 1967 ya grabó su primer disco, La Fabulosa Guitarra de Paco de Lucía. Antes había hecho discos más o menos comerciales con Ricardo Modrego o con su hermano Ramón. Esta es su primera grabación, su primer LP, Long Play. Antes había publicado un EP con 4 temas, pero esto es lo primerito, una bulería, que se llama Ímpetu. El gran Paco de Lucía, sus primeros años. Fíjate qué velocidad. ¿Qué edad tendría ahí? Pues adolescente. Pues sí, año 67, pues fíjate, apenas tendría 18, 19 años. Pues ¿no? 20, si nació en el 57. Nace en el 47, 47, se publica en el 67, la graba un año antes. 20 años. Sí. Pero una disciplina férrea, ¿eh? Bueno, mira cómo tocaba. Recreando además una bulería del gran Mario Escudero, que fue junto con Sabicas uno de los artistas que llevó el flamenco por el mundo, especialmente en Nueva York. Pero, ¿qué pasó? Paco llega a Madrid para impulsar precisamente esa carrera, y hay un cruce mágico. Esa conexión de los astros hizo que Camarón de la Isla y Paco de Lucía se conociesen y revolucionasen todo esto. Dos mitos juntos, la pareja sin duda más trascendente de la historia del flamenco. Esto es del año 69, el primer disco de Camarón y Paco, y después se sucedieron hasta 1977. Estos son unos tangos que se llaman Moraito como un lirio. Paco y José. Que es el mío corazón, que es el mío corazón. imaginaba. Camarón, es que... Sigue tú por tu camino, que yo el mío cogeré. Déjame vivir mi sino, que yo disfruto con él. Paco de Lucía inicia su trayectoria como solista y era famoso por el mundo. Fue el primer flamenco que abrió las puertas del Teatro Real. Y claro, le dijeron, ¿qué sienta usted cuando abre las puertas del Teatro Real por primera vez? Decía, pues bueno, pues lo mismo que siento cuando abro las puertas de otros grandes escenarios del mundo, porque se abrieron antes fuera que dentro. Pero él fue el primero. Y sucedió en el año 1973 que Paco de Lucía publica un disco llamado Fuente y Caudal. ¿Y qué pasa ese año 1973? Pues que para completar el disco hacía falta algo más. Y de forma improvisada, Paco de Lucía compone prácticamente en el estudio de grabación un éxito que dio la vuelta al mundo y que ya empezaba con algo revolucionario. Un tema que empieza con un bajo, ese, y se incorpora el bongo de Pepe Ébano. Entre dos aguas. ¿Sabes por qué se llama Entre dos aguas? Alguna vez me lo contaste, pero ya no me acuerdo. Porque en Algeciras confluyen las dos aguas. Fíjate la intención de cada nota. Y siempre digo lo mismo. Mira que ha pasado tiempo. Mira que hemos escuchado veces Entre dos aguas. Sigue siendo vigente y necesaria. Y no te cansas de escuchar. No, que va nunca, es verdad. Porque el disco no tuvo gran repercusión, pero fíjate qué acierto sacarlo de ahí y venderlo como algo único, que es lo que sigue siendo. Bueno. ¿Quién era entonces su representante? Ah, el Quintero. Y fue el que se empeñó, dijo. Sí, sí, no. Esto para adelante. El loco de la colina, Jesús Quintero, fue quien tuvo esa visión de decirle, esto va a ser un éxito. Y lo fue. Número uno y ha dado la vuelta al mundo. Y hasta el infinito. Y un antes y un después en la historia de la música de nuestro país y, por supuesto, en la trayectoria de Paco, Entre dos aguas. Muchísimas aportaciones de Paco al flamenco está la conocida historia del cajón flamenco. A finales de los años 70, en la Embajada Española de Lima, pues hubo una recepción que ofreció el embajador y como Paco de Lucía y su grupo estaban de gira por América, pues invitó a Paco. Y Chabuca Granda fue la encargada de amenizar la fiesta. Y Chabuca Granda llevaba un cajón que tocaba de manera normal en su repertorio. Y Paco de Lucía dijo, oye, ¿y ese instrumento me vendría muy bien a mí para sustituir la punta y el tacón del bailaor? Y se lo compró por 12.000 pesetas a Caitro. Y se trajo el cajón a España. Aquello supuso que hoy el cajón flamenco esté de manera natural incorporada. Pues fue Paco gracias a aquella velada y a aquellas 12.000 pesetas. Instruir deleitando, que es lo que acaba de hacer Teo Sánchez. La historia del cajón. Es que la historia es increíble. 12.000. Es otra cosa discutible. Muchísimas más cosas. Hablar de Paco de Lucía en pocos minutos es imposible. Su trascendencia es, vamos, en cualquier lugar del mundo conocen a Paco de Lucía. ¿Y cuántos guitarristas, no solo españoles? Por ejemplo, Vicente Amigo. Vicente Amigo estaba en su pueblo, en Guadalcanal, cuando la tele era en blanco y negro y vio a Paco de Lucía. Y eso supuso que Vicente Amigo se dedicase a la guitarra. Digo Vicente Amigo porque es un guitarrista cercano, pero hay gente en cualquier lugar del mundo que le ha sucedido lo mismo. Escuchaban a Paco y sentían esa llamada y después, pues bueno, no han podido evitar ser guitarristas. Y la admiración que grandes guitarristas del rock, y necesariamente, no necesariamente españoles, sino más bien al contrario, gente como que no es que sea conocido por ser gran guitarrista, pero Sting, que admiraba profundamente el flamenco y en particular guitarristas, y muchos guitarristas del mundo del rock anglosajón, que les pones delante una guitarra flamenca, Paco de Lucía y lo que vino después, y alucinante. Dentro de la formación que tenía, yo escucho esto y estoy entre el bolero de Ravel, Fíjate lo que voy a decir, y Mark Knopfler. Sí, sí, sí. ¿A que sí, eh? Pues mira, con esas evoluciones. Hablando de Mark Knopfler y lo que acababa de decir Juanra, declaraciones de Mark Knopfler. Ah. El día que escuché a Paco de Lucía me di cuenta que no sabía tocar la guitarra. Chico, me lo creo. Chick Corea, John McLaughlin, Aldi Meola, Mike Oldfield, es que ahí hay una escuela. Y al final, él solo quería caminar. Y su último disco, obra póstuma, un poco la vuelta a las raíces, ¿no? Ese álbum dedicado a la canción española, donde estaba pues las grandes coplas de este país que él en su niñez había vivido y sentido. Así que hoy se cumplen 12 años desde que Paco nos dejó, pero la leyenda está más viva que nunca y efectivamente dentro de muchos años se seguirá hablando de uno de los grandes músicos del siglo XX, que tenemos la suerte que era flamenco. Eso. Y de los buenos. Ole. Y dentro de poco buscamos...